No sueltes las riendas de tu bingo, porque este domingo... ¡Gardella! Te presento a ella. ¿Cómo se llama ella? Me llamo Por Dentro. ¡Por Dentro! ¡Por Dentro! ¡Qué buen nombre! Bonita ella. ¿Es un nickname o es un nombre artístico? No, nombre artístico, pues bueno, no soy tonta. Tengo un pelo, no tengo un pelo. Tengo un pelo. ¿Viste? Bueno. El loca está. El loca está, weona. Hoy está bien para hacer un show así como... vestido como de cuero y weón así, como un látigo. No lo miría y lo limpio. Hola, ¿cómo estáis? No, ¿cómo estáis, Kir? El administrador, lo que pasa es que tiene malas pulgas, ¿sí? ¿Dormiste o no dormiste, Kir? A los relatores, me cagué la risa. Sí, bueno. McManaman ahí. El de Marcelo McManaman. El ganó, po. El que está al lado de... ¿Este de... ¿Quién es él? Una mierda de hombre, ¿eh? Oye, tenemos que al tiro pensar en qué vamos a hacer para el 18 y estas cosas que faltan. Yo hice una lista. Yo voy a la fonda de los Petinelli. Ay, bueno, pero si tenemos show ese día. No, yo voy, no, yo me pierdo los Petinelli. ¿Pero a qué hora? Si a esa hora trabajamos, pues bueno, me dejas sola a votar. Va por dentro con... Pero por... que por dentro no sé qué haces. Por dentro vaya ahí tú. Yo quiero ser un pan para que me pongan un choripán, me pongan un choripán. Oye, oye, güey. Estás cagado. Acá no sé, estamos drogadictos, bueno, ya. Sí, me pongan un choripán. Hoy está bueno el drogano. Está cagada la cabeza. Vos le hacías la droga, bueno, tenés que tener cuidado con eso. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo donde venden astas, ¿cierto? Sí. Hola, mi nombre es Amanda Fork. Mira, lo que pasa es que estamos tratando de conseguirnos un asta. ¿Ya? Bien. Pero una hosta especial porque, mira, me presento. Yo me llamo Amanda Foy y trabajo en La Geisha Porno, que es un nightclub que de día funciona como café con piernas. Y casa de masaje y todo, se llama La Geisha Porno. Bien. Y fíjate que ya estamos en 18 y como estamos todos nosotros con la vina, estamos con toda la cuestión de que ella nos apoya porque apoya a todos los travestis. Nosotros somos operados y travestis, somos una congregación que hacemos show ahí en La Geisha Porno. Y orgulloso. Sí, po. Entonces nosotros, mira, ¿tienes que estamos con nosotras? En honor, sí, estamos con una amiga acá, estamos todas con... Y estamos, mira, hicimos una lista de lo que nos falta en el local para estar bien en 18 chapo y nos falta un asta bien grande con una bandera, porque no hay nada mejor que celebrar 18 con un asta con la bandera afuera, pues. Bien. ¿Cierto? Entonces te quería preguntar yo así si ustedes hacen asta a pedido. Sí. ¿Sí? ¿O hasta la vista, motherfucker? No, weón, bueno, nada que ver, no seas loca. Mira, lo que pasa, ¿de qué porte el asta más grande que tenéis tú? Porque a nosotros nos cuesta los palos grandes y gruesos. O sea, grande, así blanco pintado para poner la bandera ahí, pero grande. Y bien derecho. Oye, ¿sí? Yo tengo asta, por ejemplo, acá de 6 metros de alto. ¿6 metros? Sí. ¿Y cuánto vale la de 6 metros? Mira, esa nosotros la damos instalada todo en 60 mil pesos. ¿60 lucas? Sí, con la lienza, va con punta de lanza, con las argollas, con el portalienza, la lienza. Ah, va con toda la cuestión, para encumbrar la bandera y toda la cuestión, con po. Todo, con todo. ¡Ay, qué buena onda, qué rico! Yo me rajo esta noche y le pagamos. Ya, pues, listo sí, nomás. Sí, yo me rajo. Ya, mira, la rata no es problema, pero nosotros tenemos sí una cosa, una pequeña cosa, sí, porque tiene punta de lanza, ¿cierto? ¿Sí? O sea, una punta cuestión así como de metálica, ¿cierto? Sí, es toda metálica. Ah, ¿es toda metálica? Es toda metálica. Debe ser pesada el fierro, va grande, 6 metros. Sí. Uy, se me hizo la boca. ¿Ustedes dónde la van a poner? Me gustaría ponérmela en el poto. No, perdona, no, no. Mira, ¿sabéis qué? A nosotros nos gustaría que la punta en vez de punta de lanza tuviera una punta del 4 letras. O sea, que tuviera la punta así como un glande, ¿me explico? No se puede. Mira, punta de peco. Punta así como... Ay, nunca lo he visto. Del copy, vos, dile. Mira, cuando tú agarras la chulapi, así, la punta la tiene como una cabeza. Así queremos la punta, pero tallada en madera. ¿Pueden hacerlo? ¿No se pueden hacer o no? No, nosotros no lo hacemos. Mírese, si usted quiere saber, puede mirarse la oreja de perfil. ¿Por qué? ¿No lo has visto? Ah, sí, vos, sí, se parece un poco. Sí. Tengo una tal boca. Ay, disculpe, señora, lo que pasa es... ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí escucho. ¿Aló, aló? ¿Aló? Ahí sí escucho, disculpa, se me ha cortado el teléfono. Entonces, ¿cuánto vale 45 lucas? 60 mil pesos. Ah, 60 lucas me la subió. ¿No puede ser más barato? No, ese es el último precio. Porque tengo un lugar. ¿Hay que buscarla? Sí, aquí a Francisco Villagra. Ya, entonces, ¿aló? Sí. Ya, entonces voy para allá. ¿Dónde queda exactamente? ¿En qué comuna? La Reina. En La Reina. Ya, muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre? Julia. Julia, preguntamos por Julia, ¿ya? Sí. Listo. Ya, Julia, hasta luego, nos vemos. Ya. Chao, chao. Chao. Hay algo raro, como que no me escucho. ¿Aló? ¿No te escucháis? No me escucho. Yo te escucho, po. ¿Tú me escucháis a mí? ¿Qué? Ah, yo me escucho a ti, ¿tú te escucháis? Me escucho el ¿Ya todos nos escuchamos? Atina.